Raúl, y en Madrid otra cita importante, una de las importantes del año en el mundo del cómic, el Expo Manga. Exactamente, aunque vamos a hacer un pequeñísimo inciso, un medio minuto, que todavía están abiertas las subastas, hemos ya dejado de pujar por la armadura de Iron Man, cuando ya se ha elevado por encima de los $9,000, con lo cual aquel que tenga alguna de las armaduras, si es de aquí, le dejamos una tienda maravillosa para que la exponga con todo nuestro cariño y nuestro amor. O sea que, ¿has pujado hasta esa cantidad? No, yo me he cortado un poquito antes. Bueno, me he cortado un poquito antes, pero bueno, ya ha superado ya los 9.000, todavía queda una semanita, así que bueno, pues la gente todavía puede pujar por algo. A los 8.900, creo. No se dice que es tarde. Oye, ¿hay algún fotograma? ¿Hay algo así parecido? ¿Alguna imagen? Imágenes no, solo, bueno, lo más barato que está ahora mismo son corbatas, que están a $50, todavía están asumibles. Así te has ahorrado ese dinero y puedes viajar con todo, con absolutamente todo, hasta el Salón del Cómic madrileño, hasta el Expo Manga. Exactamente, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina la semana que viene, viernes, sábado y domingo. ¿Dónde? Estamos en el pabellón de la Pipa en Madrid. Realmente va a ser una cita bonita para el mundo del manga. Aparte de que por fin se va a reivindicar de manera crematística el mundo de los disfraces, porque bueno, tenemos dos noticias muy muy importantes para aquellos que nos están escuchando y aquellos del podcast que se den prisa. Se va a trabajar en conseguir un premio, o sea, un Guinness de los récords en este Expo Manga. Tanto Bandai Namco como la organización pretende congregar a la mayor cantidad de aficionados a Naruto y Dragon Ball que se hayan juntado nunca en un salón. Ya sabemos que Martín tiene un dibujo de... Dos dibujos de Naruto, sí, pero ya he visto que tienes la bandana preparada para el próximo fin de semana. También nos han comentado por aquí que gente como María ya se está haciendo uno de Bulma. Desde aquí la saludamos, ¿no? Que ya están preparando el disfraz para Expo Manga. Otro par de amigos de aquí, de Salamanca, también están preparados para hacer de Goku. Yo lo he intentado, pero es que no me ha salido la permanente, con lo cual iremos como buenamente podamos, aunque sea de Krilin, para participar, porque realmente a los mejores disfraces les van a dar premios y va a ser un momento divertido, verdad es que va a estar divertido. Con seis circulitos va de Krilin perfectamente. Por eso, solo es dar un poquito de cera y ya está. ¿Y qué dibujantes, qué autores van a estar? Va a estar de lo mejor de la ilustración que tenemos en España, a Luis Rollo, que quizás sea el autor más importante que tenemos a todos los niveles, presentando su exposición Dead Moon, ambientada en Japón. Realmente la mística que tiene Luis Rollo en esta última obra es maravillosa. Hay varias páginas que, bueno, vemos lo mismo. Tener un original de Luis Rollo es importante y, bueno, pues en este caso, si cogemos cualquiera de las piezas, es para volverse auténticamente loco, y encima a las puertas de presentar su siguiente álbum. Y bueno, luego también se junta la juventud de Cris Ortega, que es de la nueva ola, que está trabajando en la ilustración, más tirando a lo romántico, más tirando a colores pastel, y bueno, pues realmente se junta ahí las dos vertientes de la ilustración, la más veterana y la más joven. Y luego, bueno, pues quizá una de las cosas que hay que destacar y que queremos, bueno, pues dar la enhorabuena a España y a Latinoamérica, que se une en el proyecto Gaijin, en el cual, pues bueno, gracias a la Casa de América se juntan autores de Latinoamérica y españoles para hacer manga. Curioso. Sí. España y Latinoamérica unidos para hacer cómic japonés. Exactamente, además en España se está trabajando muy bien. Vamos a tener una exposición de estas obras con gente como Kenny Ruiz, Jennifer Yen, y que bueno, van a estar tanto en la Casa de América durante toda la semana como en el propio manga. Y hablando de casas, otra cita es en la Casa del Libro, recordamos, porque está siendo un auténtico éxito las mil y una anécdotas del mundo del cómic, ¿verdad, Raúl? Ahí intentaremos pasar la tarde de manera divertida, presentada también Martín Espósito, estaremos allí disfrutando de la tarde, contando anécdotas, sortaremos... Y todos los oyentes que vayan podrán llevarse un libro dedicado, ¿no? Exactamente, estaremos allí firmando y también, bueno, pues con ese invitado sorpresa que llevamos preparando un par de mesecitos y bueno... también verán alguna cosita extra que no sabéis siquiera en el libro, que les hemos preparado exclusivamente para esta presentación en Madrid. Así que todos los siguientes están invitados. Libro que lleva por la segunda edición. Uh-huh. Estamos en ello, sí, se lanzará en breve, en mesecito, sí, ya sabes que esto, el tema de las correcciones, que siempre uno intenta tirar un poquito más para allá, pero sí, sí, ya estamos distribuidos y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, en el Día del Libro lo disfrutamos mucho y pudimos hablar largo y tendido con gente que se pasó a vernos. Nos alegramos muchísimo de ese éxito, Raúl, lo sabes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl Sahagún, hasta la próxima. Un abrazo.